Bueno, yo, en primer lugar, lo hemos estado comentando antes del inicio del pleno, de la sesión plenaria, que muchas veces se habla de mociones in voce y lo que no sé si se podría hacer, vamos, que hemos hablado tantas veces, creo que sí, ¿no? De todas maneras, no sé si hacerlo como moción, como propuesta. De cualquier manera, el único interés que se mantiene en esta posibilidad de moción o propuesta es de que aprovechemos la actualidad, aunque también se ha podido hacer con antelación, pero yo creo que también es un momento propicio para que todos, desde este pueblo, desde esta corporación y todos los grupos municipales, pues nos unamos y felicitemos al galardonado con el premio Cervantes, a José Manuel Caballero Bonás, que podemos decir que paisano nuestro, ¿no? Yo creo que desde la corporación podía salir perfectamente una felicitación en ese sentido. Una cuestión que va a costar la urgencia. Yo planteo una alternativa y simplemente a modo de ruego que hace Izquierda Unida y que suscribimos todos al final, se haga el ruego al alcalde de que en nombre de toda la corporación municipal le traslade la felicitación al homenajeado. Y yo creo que es más fácil que tener que elaborar una cosa más o menos sobre la marcha para darle forma, si le parece bien al portavoz de Izquierda Unida. Sin inconveniente. Grupo Popular. ¿Problema? Grupo Socialista. Pues queda aprobada este punto.